en algunas cosas y en otras no. Contanos bien Sí. qué pasó en la bendición de los frutos, qué es lo que hicieron. Bueno, si me permitís, viste, para darle un poco de contexto a la charla, Dale, dale, por te favor. escuchaba que ya lo estabas haciendo. Hemos estado con las reuniones con el gobierno por el tema de los salarios. Y la última propuesta que hicieron es una propuesta que la llevamos a las bases. Cada asociación, cada gremio la llevó a las bases de su disciplina, es decir, actores, bailarines y músicos, y traspuntes. Y todos rechazamos de manera mayoritaria, se rechazó el monto que proponía el gobierno. ¿Cuánto Así era que el monto? 330 mil, y es un trabajo que supera el mes. Te diría Claro. que está cerca del mes y medio de trabajo. Y en el caso de los músicos vienen trabajando desde diciembre, enero. Claro, para la preparación de todo. Exactamente. ¿Con quién se sientan a hablar cuando van a paritar? Mira, lo normal es que nos reciba la autoridad máxima de cultura. En las ocasiones anteriores pudimos estar con la gente porque nos tocó justo el cambio de gestión. Estábamos con la gente que producía la fiesta, que era Pablo Moreno, Aldana, que es la contadora del área, digamos, para los números, y con ellos empezamos a tratar este tema. Nosotros preveíamos que se iba a poner bastante volátil la situación. Ya cuando estábamos charlando, fue la elección que termina poniendo a Milei en la presidencia, entonces sabíamos que se iba a poner todo muy volátil, y a partir de las charlas con esa gestión fue que pudimos garantizar la reapertura de la una especie de cláusula gatillo, si me explico. Sí, sí, Con sí, sí. eso nos pudimos volver a sentar ahora durante enero y febrero, pero los ofrecimientos han sido bajos. De hecho, ni siquiera cierran al cálculo que ellos mismos proponen. Es una situación casi bochornosa, porque han propuesto una forma de calcular, y cuando uno aplica esa fórmula, con los porcentajes de inflación que ellos dicen, ni siquiera estamos discutiéndolo, porque viste que hay distintas mediciones, ni siquiera lo estamos discutiendo desde ahí. Con los cálculos que ellos mismos dicen, da un monto superior. Así que te imaginarás que se rechazó de pleno. Bien, Y lo que Juan. pasó dime. Sí, no, continúa, por favor, continúa. Y lo que les iba a contar es que, bueno, la continuidad de todo eso es el plan de lucha que se manifestó ayer en la bendición de los frutos. Han habido asambleas, se han parado algunos ensayos para poder hacer asambleas, para poder poner en conocimiento a todos y para escuchar a los trabajadores. Y dentro de ese plan de lucha que se ha ido consensuando, los compañeros de Bendición de los Frutos, que cobran de igual manera que los del acto central, decidieron que ellos iban a hacer una sentada. Una vez finalizado el espectáculo, iban a desplegar una bandera y pancartas si podían, para poder poner, digamos, en discusión frente a la sociedad lo que se estaba viviendo. Así que eso fue lo que ayer se pudo ver. Una vez terminada la actuación, los chicos desplegaron una bandera y, por supuesto, cantaron, gritaron consignas y demás. Juan, teniendo en cuenta que falta muy poquito para la realización de la fiesta, que es este fin de semana que viene, alguna persona de las encargadas de paritar con ustedes se acercó, les han enviado algún mensaje para poder tener una reunión, ¿algo ha ocurrido a partir de esto? No, nosotros tuvimos una reunión con Diego Gareca, con Aldana y con Noelia Torres. Con ellos hicieron la propuesta de los 330, le dijimos que lo llevamos a las bases. Tuvimos una segunda reunión en la cual ya no estuvo Diego Gareca, en la cual comunicamos el rechazo, y la única mejora fue una mejora de condiciones en cuanto a la fecha de pago. No hubo diferencia en el monto, así que nosotros reiteramos lo que ya se había decidido y a partir de eso no nos han vuelto a convocar, a pesar de que hemos presentado notas de manera institucional para que se continúe este diálogo. Sobre todo por esto que yo les decía, que inclusive con las condiciones que ellos mismos declaran, el cálculo está mal realizado. A partir de la negativa de ustedes, de la propuesta que les habían enviado, ¿no intentaron tener una nueva reunión para mejorar lo que les habían ofrecido? No, no, de parte del gobierno no, a pesar de que lo hemos solicitado por escrito, por vía institucional. Hasta acá, digamos, no hemos tenido esa situación. Ha habido comunicaciones que han bajado por mail desde el gobierno, las cuales rozan la amenaza. Son algunas comunicaciones que incluso las hemos derivado a los abogados de las asociaciones y gremios para que las analicen porque realmente, primero, están por fuera del contrato las cuestiones que declaran ahí, como por ejemplo un apercibimiento de cobrar cero a quien se manifieste, y otras situaciones que consideramos que son irregulares, que no están en el contrato y que realmente funcionan simplemente como aleccionadoras, como amenazas de parte del gobierno. De hecho, la última que enviaron ni siquiera lo hicieron con formato institucional, lo mandaron sin membrete, sin nada, pero sí desde el mail institucional. Así que está cayéndose en una situación bastante irregular. Y la verdad que los artistas y las asociaciones lo que queremos es el diálogo, queremos ver cómo se puede mejorar esto. Entendemos todas las cuestiones que pueda plantear el gobierno, todos los argumentos, pero nosotros también sentimos que tenemos argumentos que son válidos y que deben ser oídos. Y de esa manera aproximar posición y bueno, llegar a un número que medianamente permita que ese trabajo sea digno y reconocido. Bueno, agradecerte lo que nos estás contando. La verdad que es muy acuciante la situación. No es la primera vez que pasa esto. Es histórico. Histórico, cuando digo histórico, yo era muy chico y ya se estaba viviendo. Y te digo, tengo casi 50 y ya se estaba viviendo esta situación con los trabajadores y las trabajadoras de la cultura en Mendoza. Lo que veo es que cada vez es más áspero, así que por favor, a total disposición para Bueno, cualquier otra gracias. acción que vayan a tomar, avísenos con tiempo, eso sí, así podemos ir a cubrir y apoyar lo que sea que en tanto sea reclamo, por supuesto, ¿no? Reclamo salarial y demás. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto. Hoy en el ensayo general, en el Frank Romero Day, a las 9 de la noche va a haber una nueva asamblea. La idea es que estén todos, al estar allá arriba, digamos, ya ensayando, van a estar todas las disciplinas, todos los distintos gremios y demás. Por lo pronto, decirte que realmente cada derecho que han obtenido los trabajadores ha sido mediante la lucha. Eso nosotros no tenemos ninguna duda. Como vos decís, esto es histórico. Pero se ha ido consiguiendo por momentos mejorar bastante la situación. Yo creo, si me permitís, que existe un paralelo entre la forma en la que se negrea el trabajo del trabajador rural, del trabajador de la viña específicamente, y la manera en que los artistas de vendimia sufren una opresión muy, muy parecida, mediante el no reconocimiento. De digno de su trabajo. Y eso me parece que debiera ser subsanada en ambos sentidos, digamos, en ambas situaciones, porque somos la base de este sistema productivo. Yo, por un lado, el trabajador de viña para todo lo que es la vitivinicultura, si me permitís ahí resaltar la palabra, y por el otro lado, los trabajadores del acto central y de todo el sistema de vendimia, que son los que convierten a Mendoza en una provincia turística. Y es al momento al que están apostando muchísimos, muchísimos empresarios, muchísimas personas que trabajan en el ámbito del turismo, de la gastronomía, y realmente nosotros no estaríamos recibiendo el reconocimiento debido a la magnitud de lo que estamos aportando a ese sistema productivo. Claramente, claramente. Bueno, repetite, muchas gracias y bueno, a disposición para cualquier este tipo, todo este tipo de eventos que hagan o un evento cultural también que nos llamen, ¿sabes? Te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias. Abrazo. Saludo a todos la gente que está escuchando. Un abrazo grande. Bueno, charlábamos con Juan Rojas, integrante del Movimiento Independiente de Músiques Mendocines y, bueno, también parte de los artistas que van a actuar y que ya están trabajando para la fiesta de la vendimia y toda esa organización. Y nos comentaba la situación que se está viviendo a partir del ofrecimiento que ha hecho el gobierno con respecto a lo que van a ganar los artistas en esta fiesta, para lo cual ha ofrecido bastante poquito, digamos, por el monto que nos decía Juan que les han ofrecido. Bueno, es un trabajo que hace rato que vienen realizando y que por este monto la verdad es que es poquísimo lo que les están ofreciendo. Ha salido el rechazo a la propuesta y esta noche habrá una asamblea en el ensayo y ahí se decidirán seguramente cómo ir a seguir este tema, pero desde el gobierno hasta ahora no han tenido respuesta para una nueva reunión paritaria para arreglar esta situación.